Huimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Alternativo. La otra noche vuelvo a pasar por el Parque Rivadavia, hecho un santito, con las manos sumergidas en el bolsillo del Perramus y los ojos atentos. No llovía, pero había, en cambio, una humedad de mil demonios. Sí, mil demonios pueden ser húmedos. Tanta humedad que la humedad se distinguía flotando en el aire bajo la forma de neblina. Eran las 8 de la noche, hora en que los ciudadanos virtuosos se dirigen a sus casas para embodegar un plato de sopa bien caliente. Y yo cruzaba el parque pensando que bien me había ganado un plato de sopa y otro estofado, pues tenía frío y sentía debilidad. A 10 metros de distancia, apenas si se distinguía a un cristiano o a una cristiana. Tan espesa era la neblina. Y yo pensaba, heme aquí, en el lugar más adecuado para pescarme una bronconeumonía. O, cuando menos, una pulmonía doble. No hablemos de gripe, porque de solo poner las narices por aquí, uno se hace acreedor a ella. Iba entregado estos pensamientos asépticos o bacilosos, cuando llegué a la alameda que corre de este a oeste. Esa, la misma, la de los bancos. ¿Querrán quererme ustedes? Desafiando las bronconeumonías, las pulmonías dobles y simples, las gripes, los resfríos, las pleuresías secas y húmedas y cuanta peste pudiera relacionarse con las vías respiratorias, innumerables parejas de niños y señoritas, jóvenes y caballeros, se arrullaban de dos en dos bajo la rama de los árboles, que goteaban lagrimones diamantinos. Juro que sería criminal no confesar que se arrullaban tiernamente. No es necesario que la fuerza pública lo obligue a declarar a uno por la violencia. No, se arrullaban tiernamente, en la neblina, bajo los árboles goteadores. Un fragmento de Amor en el Parque Rivadavia de Las Aguas Fuertes de Roberto Arlt, que abre en este programa de Fuerza Centrífuga dedicado a las plazas. El árbol de la plaza del barrio viejo no crece más. Se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Si es que está en nuestras manos traer las nubes y hacer llover, y vuelvan a la vida todas las hojas que por crecer. Bailen toda la noche que acá tocamos hasta amanecer, que siento el aguacero venir llegando a calmar la sed. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Así arrancamos bailando hoy, ¿no? Qué lindo. Hablando de la lluvia. Qué linda canción, hermosa. En la lluvia y el arbolito y en la plaza. Siempre hay un arbolito amigo en la plaza, ¿no? Que hace de arco, que da sombra. Un banco. Un banco bien de plaza. Como los bancos de Roberto, ¿no? Uh-huh. Los bancos mojados, así en los que los amantes se amaban bajo la neblina y las gotitas de agua. Sí. Árboles. ¿Qué se necesita? Se necesita el árbol, el banco, los juegos, el monumento. El monumento, no sí, al prócer ilustre. el caballo. Pensé que ibas a decir al siempre. Prócer inútil, pero ahí está inútil, pobre prócer. Una placa, siempre una placa. De la Asociación de Fomento del Barrio. ¿No? O del Rotary Club. Bueno. Y los juegos de la plaza. Y los juegos, las mesitas. La calecita. Las mesitas. Oh, las mesitas para sentarse así. Las mesitas con el ajedrez, con sí. Piedritas. ¿No? Algo que no había en las plazas y que yo sé que vamos a hablarlo después, eran las rejas. Eso no es de plaza. Y la plaza ¿qué caretas es las por rejas, definición, ¿no? El espacio público abierto. Y abierto. ¿Qué caretas las rejas? No hay otra palabra para... No, sí, feas. Bueno, hay muchas. Yo tengo muchas. Son feas. Es verdad, tenés razón. Hay muchas digo, otras palabras. Aparte, pero... para los que no somos de capital, es muy fuerte venir a la plaza enrejada. Digo, quizás los que son de capital están más acostumbrados a esa fisonomía de la plaza. Pero para los que venimos de la, del conurbano, ver eso da cosita. A mí me gusta que la plaza de mi barrio, la que voy, no tiene rejas. Es como una vieja plaza todavía. Ahora le pusieron una calecita. ¿Una calecita? Sí. ¿Con señor calecitero? Sí, con calecitero y todo. ¿Con sortija? Con, y sí, sí, es una calecita. Bueno. Y suenan, no tiene sortija, es otra cosa. ¿Suenan canciones para niños en la calecita? Sí, pero suenan canciones de Panam y esas cosas. Mm. Eso es como que hay ciertas divergencias. Pero bueno. Todo no se los puede. Niños, todo no se puede. ¿Tienen una plaza ahí en la memoria ustedes, se acuerdan? Sí, varias. Varias plazas. Porque aparte la plaza era, es gratis. Entonces uno siempre iba a la plaza, de chico, de adolescente, a las diferentes plazas. Porque aparte era el lugar de cuando eras chico, ir a jugar, a los juegos, a pasear. Cuando eres adolescente, eres con tus amigos y amigas. Cuando ya estabas de novio, el romance en la plaza. Es decir, la plaza era el lugar de encuentro en diferentes momentos de tu historia porque era gratis. El fulbito, el, ¿no? El, uh-huh. Con los buzos, el mate, cuando la te, lonita. Cuando te rateabas del colegio. Sí, también. No sé, yo no me rateaba del colegio, así que no sé. Te perdiste la plaza. Me perdí la plaza. Bueno, de esta, de las plazas y de otras plazas del mundo, de la vida y del lenguaje también, porque la plaza es eso, de algún modo, el espacio de reunión, de encuentro, de gente. La feria, nos dijimos. También. La feria. Se tratará este programa de eso, de plazas. De la historia, del mundo y de la palabra también. Así que, bueno, les damos la bienvenida, ¿no? Gracias. A los que son amantes de la plaza, ¿se los llaman placistas? ¿Qué somos, placistas nosotros? Placero. ¿Placeros? No sé. El placero. Me acuerdo del placero, del placerito de la de una novela de Soriano. No habrá más penas ni olvido, me acuerdo, no sé. Dale, vamos a escuchar una canción sobre los, las plazas y los parques, que son como plazas más grandes, ¿no? No hace mucho tiempo hoy, no quiero encontrar los cielos para mí. A sonreír y elevo mis palabras hacia las estrellas. Empiezo a recordar que justamente hoy no quiero encontrar a alguien a quien amar. Ahora que muy solo estoy, a sonreír, elevo mis palabras hacia las estrellas. Y así en Pulso Suburbano de Plazas Sin Rejas anda este programa sobre las plazas. Dicen que escucharon alguna vez el nombre, la idea de Plaza de Armas. Sí, sí, bien de la colonia. Esa cuestión de exposición. De ejercicio espacial, militar. Sí. ¿No? Como donde se hacen los ejercicios militares, donde desfilan. Sí, creo que lo tengo muy presente, por ejemplo, la Plaza Central de Cusco, como que es la Plaza de Armas. La Plaza de Armas, exactamente. Sí, muy tal cual, muy colonial, muy de España, muy muy militar también por otro lado, pero siempre me imagino como, ¿qué harían ahí? Porque yo decís Plaza de Armas y me imagino como un arma al lado de la otra y que alguien la va a buscar. Es una cosa muy extraña, como que el lugar de los desfiles, no sé, pero... También se utiliza si bien hoy sobre las plazas y las ideas de plazas, está bueno también pensar, ¿no?, las palabras, qué cosas nos dicen. Y también se utiliza plaza como para hablar de lugar vacante o disponible, ¿no? Bueno, hay tantas plazas para el mundial, hay tantas plazas para... En un trabajo. Como el espacio, ¿no? El espacio a ocupar. Como libre. De algún modo. ¿Qué otras plazas hay? La Plaza de Toros. ¿No? La Plaza de Toros, que es algo tan tradicional europeo. Sin embargo, hay muchas en América Latina. Después vamos a hablar de las plazas de toros. Pero es como medio una arena, un coliseo, como una cosa así, un espacio para la diversión con entendido para algunos. Sí. Y la Plaza de Abasto también se habla a veces, sí, ¿no? Como mercado. Mercado, la feria, la gran feria. Sí, como bueno, todos están atravesados por esta misma idea, ¿no? Del encuentro, la reunión, a veces está establecido el comercio o el intercambio, y otras veces es puramente recreativo. Claro, igual la Plaza de Abasto es como un lugar, es como el mercado de Liniers, digamos, como el lugar central donde se juntan todas las transacciones comerciales. O sea, es un lugar importante y puramente mercantilista, ¿no? Como diferente de la feria. De la feria que hablábamos hace un rato, de la feria en el parque o en la plaza, del puestito, como otra cosa, un mercado. La Plaza de Abasto es un mercado de abastecimiento de la comunidad. Hay lindas plazas en todas las ciudades, ¿no? Cuanto más grandes, imagino, ¿no?, que se convierten en parques, son... Bueno, pensemos que también cuando uno ha ido a un lugar, lo que ha buscado siempre es la plaza como el centro y ahí para organizar todo. Toda la visita a ese lugar nuevo, esa ciudad o pueblo que uno fue a conocer. Y todas las ciudades de América, ¿no? Claro. Así repitiendo la... Aparte, una partida de la plaza tenía la organización de la ciudad, como que de ahí se iba extendiendo. Tenías el centro político, tenías el cabildo, la iglesia, el cabildo, y a partir de ahí cómo se fue ampliando la ciudad para ambos lados. Y aparte, la zona más, digamos, más bella, más antigua, estaba alrededor de la plaza porque eran las primeras construcciones. Entonces uno a partir de ahí ya empieza a mironear para todos los pienso en las plazas de Cuba, por ejemplo, y uno empieza a mirar para todos lados y empieza a organizar como el recorrido. Bueno, ¿para dónde vamos ahora? Claro, porque además es un espacio abierto que te permite tener una perspectiva más amplia. O si no, nos encontramos en la plaza, como uno que sabe que ese punto de encuentro era fácil de llegar. Sí, sí, e ir a la plaza, ¿no? Que también, digamos, por lo menos para los que vivimos en Buenos Aires o a la Plaza de Mayo, ¿no? Tiene como un significado, bueno, también muy fuerte. Me quedé pensando en esto de pensar otros significados de la plaza y la Plaza Las Rejas versus la plaza espacio público y abierto. Pensaba en el ágora, ¿no? En la antigua Grecia, como la idea de la plaza como lugar del debate, donde aquellos que tienen tiempo libre, todos los ciudadanos de tiempo libre, vos y yo no pudiésemos haber ido, ya te digo, ¿eh? Nos dejaban afuera. Vos, Gonza, no sé. Pero nosotros las dos nos dejaban afuera. Y por mujer. Para el debate. Mujer. Por mujer. No, ni las mujeres ni los. En el agua. Claro. En el agua no. Solo claro. los propietarios de tierras podían ir, los que trabajaban la tierra, las mujeres afuera. Es cierto que también era un principio de ese de encuentro maravilloso. Porque ahí se debatían las cuestiones públicas en el de agua. De la polis. De ¿no? la polis griega. Pero digamos que también hay que reconocer esas limitaciones propias de la época que Nati y yo no podemos haber estado, por ejemplo. Claro. La miramos de la tribuna. Pero claro, las plazas, estas plazas centrales han sido como, ¿no?, a lo largo de la historia, siempre como, como lugares de mucho trajín y de mucha intensidad, ¿no? Combates, ocupaciones de las plazas, vida, manifestaciones, asesinatos, bombardeos, un montón de... De acontecimientos históricos que uno marca alrededor de plazas. Nos gusta ir a conversar también con, no sé, con gente de por ahí. Que vive. Con la gente. Con la gente, sí. ¿Cómo podríamos decirle? La gente y la gente. Porque la gente es así, ¿viste? Porque la gente es así. Bueno, gente que va a las plazas, porque todos, ¿no? Digamos, es una cosa como tan universal que es bastante de todos un poco. Bueno, hasta hace unos años, ahora cada vez un poco menos. Bueno, nos fueron a contar sobre las plazas. Voces en tribunas. Bueno, uno de mis recuerdos en las plazas era que íbamos con nuestros amigos a jugar a la escondida a las 10 de la noche, hace mucho tiempo, y era muy divertido. Asustaba, pero nos divertíamos mucho. Cuando tenía más o menos 16 años, por ahí, me preguntaron si tenía... Se acercó un chico, yo estaba con una amiga, se acercó y me pregunta si tenía lillos. Y yo, entre que no le escuché muy bien y no sabía lo que era un lillo, entendí grillos. Me empecé a reír en la cara del chico y nos miró como diciendo, ¿qué les pasa? Bueno, a los 14 años, después de una discusión con mi mamá, me fui a caminar por la calle. Conocí a una chica más grande que yo. Fuimos a la Plaza Martín Fierro y terminé debutando en esa plaza. Mis recuerdos en la plaza, cuando me llevaba a la calesita. Y actualmente comparto esta experiencia con mis sobrinos y como son chiquititos puedo subirme con ellos. Estaba con esta misma amiga en los Lagos de Palermo y se acerca un chico recontra serio y nos pregunta si queríamos hacer un trío. Y yo medio que, no, la verdad que no, gracias, le dije. Después se acercó y nos dijo que en realidad era una consigna de su profesor de teatro, que quería sacarse la vergüenza, pero por la duda nos fuimos y dijimos, acá nos agarran.